En el capítulo anterior de Un marxista, la corte del rey Mauricio. Disculpame, querido, soy Graciela Borges. Y te quería avisar que no pudimos conseguir los audios del capítulo anterior porque mi nene, Juan Cruz, estaba encargándose de grabar. Y bueno, nada, parece que tocó un botón equivocado y paso un montón de videitos viejos de Jugate Conmigo con la compu de arriba que no hay que tocar. Hay un cartel que dice no hay que tocar. Bueno, ¿viste cómo es Juan Cruz? Pero no te preocupes, yo lo reemplazo con una excelente actuación que repito del Bafisi de este año. ¿Has visto la lluvia caer sobre el techo de tu casa? Tu sexo, tus manos, el aliento a perro que tenés por no cepillarte los dientes. Y todo eso, desvanecerse en el medio de la nieve. Esa era la actuación, querido. Si querés, puedes pasar al capítulo de hoy. Mejor vamos al capítulo del día de hoy, que me dijeron que se va a mostrar toda la jodienda, todos los entremeses, todo mi niño bailando. Las cosas están cada vez más sentimentales para nuestro ídolo cronorrevolucionario, el famoso e imprescindible Niño Josema. Luego de participar en una extraña fiesta llevada adelante por Alfonso Pratgay, Josema tuvo un extraño intercambio de opiniones con la mujer que ha aprendido a amar, Clarisa, la productora de un programa vanguardista y destinado al fracaso, Arte la Victoria Siempre. ¿Podrá retomar el vínculo con alguien que lo considera un arribista caribeño y semidesnudo? Melodrama al palo en esta serie que te deja más solitario que Aranguren después del fallo de ayer. Un marxista en la corte del rey Mauricio. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mi corazoncito negrico está llorando, desesperado, después de haber sido descubierto embadurnado en la fiesta por la niña Clarisa. Me he levantado esta mañana con un fuerte dolor de cabeza y de sentimiento. Me encuentro tan desolado que no sé si voy a ser el mismo de siempre. Tranquilo, Josema, los sentimientos son un producto ideológico de lo que realmente importa, que son las relaciones económicas de base, en donde se ve con claridad quiénes son los expropiadores y quiénes los expropiados. Profesor Tazonovic, qué susto me he pegado saliendo de ese closet una buena vez. Ah, Josema, acabo de salir de una caja de cartón en donde guardas tus escasas pertenencias en este tiempo. Deja de decir que salgo de un closet, ya que tuve varias invitaciones a programas de chimentos para explicar cuál es mi relación con Santiaguito Val en estos días. ¿Quiere decir Federiquito, mi querido profesor? Federiquito Val. No, digo, no dije nada. Me habrás malentendido. Permiso, chicos. Perdón que pase de improviso, pero la puerta de este paupérrimo hotel de 11 estaba abierta y el linchera que dice que cuida la puerta me dijo que cualquier princesa como yo podía pasar, que es sexista y heteronormativo. Le pegué un roscazo para que aprenda. No, mi niña, que ese muchachón se cree un caballero de la corte del rey Arturo. Es Sir Carloja, un niñico que está encerrado en un delirio que debe ver soldados y doncellas por todos lados. ¡Tened cuidado! ¡La doncella ha venido con intenciones bélicas a visitaros! ¡Os he fallado de nuevo, caballero Josema! ¡Qué simpático! Mira, Josema, el motivo por el que estoy acá es para tratar de volver a hablar contigo. Estuve pensando después de una charla con Javierico que he sido muy injusta con esto de verte bailando casi desnudo en una fiesta macrista. Me parece que hay algo en vos que tiene otras intenciones, como una agenda secreta y que no me la querés revelar. Niña, ¿cómo que dices eso? No entiendo. Sí, es evidente. Mi padre era el guionista de Los Superagentes. Pasé mucho tiempo con los actores que personificaron a Tiburón, Delfín y Mojarrita, así que tengo una idea de lo que es ser un espía. Pero no importa, no quiero que me reveles tu misión. Solo vine para decirte que te doy otra oportunidad. ¡Ay, qué lindo! La semana que viene toca mi músico favorito, Ismael Serrano, y quería que vinieras conmigo al recital. Claro, mi niña, claro que iré. Estate preparadica y todo, porque este negrico te va a poner a bailar con los temas de este músico que seguro toca bachata, reggaetón y cumbia, que son las músicas de estos tiempos que sirven para bailar. Por fin este negrico tendrá su corazón recompuesto al puro ritmo caribeño. A ver, subime la música. Vamos, ahí va. Este negrito, su corazón, vuelve a latir, vuelve a latir. Las palmas. ¡Vamos! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡A ver, arriba! Pero el niño Josema volvió a estar feliz, como Riquelme, en esa olvidable publicidad de papas fritas. Y es que la invitación de Clarisa significa la posibilidad de conquistarla. ¿Acaso averiguará en esta semana que Ismael Serrano es un placebo para los fanáticos de Silvio Rodríguez con ligeras intenciones de cambio social y no un exponente de los ritmos latinos bailables? ¿Cómo llegó a colarse el nombre de Federiquito Val en una serie de La Tribu? Dudas imposibles de responder en esta serie que está a 4 meses de cambiar el destino de la radiofonía argentina en las 2 cuadras que separan a Lambaré al 800 de la Avenida Corrientes. Un marxista en la corte del rey Mauricio. Puedes revisar todos los capítulos en http://2/2. marencoche.wordpress.com. Que me dijeron que es la movida y la jodienda.